Comenzamos nuestro repaso informativo con las noticias de Nafarroa, de Iruñerría, y comenzamos por Egués. El alcalde de Egués se niega a contestar y da por zanjada la comisión de investigación. José Chuandía, alcalde de Egués, reventó ayer la última sesión de la comisión de investigación tras negarse a contestar a los partidos de la oposición y marcharse. El primer edil afirmó que el asunto ya está judicializado, por lo que da por zanjada la comisión política. La oposición calificó ayer como esperpéntica la actitud del alcalde de UPN, José Chuandía, en la sesión de ayer en la comisión de investigación. Andía es el presidente de dicha comisión que, entre otras cosas, está fiscalizando sus propias actuaciones como alcalde. Tras negarse a responder al resto de partidos, el primer edil se levantó y se marchó, con lo que la sesión tuvo que finalizarse, ya que sin presidente no puede continuar. Los partidos de la oposición, Nafarroa Bai, Bildu, PSN, Izquierda Esquerra y Partido Popular, emitieron un comunicado explicando que la elección del presidente de la comisión es potestad de alcaldía, requisito que decidió aprovechar Andía para autonombrarse presidente con el ánimo de boicotear el trabajo indagatorio del resto. Según relatan, esta es la segunda ocasión que Andía decide marcharse y revienta una sesión. Sin embargo, la vez anterior consiguieron convencerle de que volviera. Ayer fue imposible. El alcalde anunció que daba por zanjada la comisión de investigación. Pese a ello, la oposición le recuerda que él no es capaz de cerrar dicho grupo, ya que fue creado a través de una resolución plenaria. La situación, por tanto, parece haber llegado a un punto muerto, dado que Andía no puede dar carpetazo a la comisión, pero no puede haber más sesiones sin que participe el alcalde. En concreto, la reunión comenzó ayer con un interrogatorio a Juan Larriaza, representante de la empresa Nasipa. Larriaza reconoció que, por error, la no aplicación del ICIO, del impuesto, en la primera promoción de viviendas sociales de Sarriguren, reconoció que este error supuso que el pueblo dejó de ingresar 100.000 euros. Asimismo, culpó al ayuntamiento por no haber reclamado esa cantidad. Cuando Larriaza abandonó la comisión, le tocó el turno a Andía, que decidió marcharse y no contestar a las preguntas. Y la enseñanza en euskera mantiene su espacio y obtiene casi 1.800 solicitudes. Parece que este tipo de enseñanza en euskera resiste en Navarra a pesar de la expansión de los nuevos modelos que refuerzan el inglés, y ha obtenido cerca de 1.800 solicitudes entre las escuelas públicas y las ikastolas concertadas. Aunque los datos recabados ayer por la Asociación de Directores y Directoras de Centros Públicos de Infantil y Primaria del Modelo D, NICE, y la Federación Navarra de Ikastolas son provisionales, la realidad es que ambos han mantenido su espacio con ligeros descensos en algunas localidades y han recabado 1.300 solicitudes en los 70 centros públicos y 485 en las 15 ikastolas concertadas. Con estos datos, ambos han retornado a cifras de 2010. El plazo de prematriculación finalizó ayer a las 2 del mediodía y las listas de admitidos provisionales se publicarán este mismo viernes. Dado el descenso de la natalidad registrado en 2009, año en el que nacieron los niños y niñas que iniciarán en septiembre el curso, los centros educativos son conscientes de que pueden registrar una ligera caída en relación al pasado curso, un hecho que ya se ha percibido en la enseñanza en euskera. Pese a ello, buena parte de las escuelas e ikastolas han mantenido las solicitudes del pasado año, pese a la apuesta del Departamento de Educación por llevar a toda Navarra el modelo TIL, algo que no hace con el modelo D. Bien, y pasamos a noticias más cercanas, noticias de Berriozar, y hablamos de presupuestos. Este miércoles se debatirán los presupuestos municipales en pleno. Estas cuentas para 2012 cumplirán mañana su último requisito antes de comenzar a aplicarse, y es que a las 6:30 de la tarde se celebrará un pleno municipal extraordinario para debatir y, en su caso, aprobar las cuentas para este año que ha presentado el equipo de gobierno de Navai y Bildu. Estos dos grupos cuentan con mayoría absoluta en el pleno, por lo que resulta más que probable que los presupuestos saldrán adelante, aunque está por ver si se aceptan las aportaciones o enmiendas del resto de grupos. Además de la aprobación de los presupuestos, el orden del día recoge los siguientes puntos: la aprobación de la plantilla orgánica para 2012 y la oferta pública de empleo para el periodo 2012-2015. Y Y en estas fechas nos toca hablar de carnavales. La próxima semana, esta misma semana se van a celebrar los carnavales de Berriozar. La programación recoge actividades varios días, pero cabe señalar principalmente los días 17 y 18 de febrero, porque es en ellos cuando entra en acción el personaje de Cholín y la comparsa de chachos y gabachos que le acompaña. El viernes 17 esta presencia se dará en el recorrido entre el casco antiguo de Berriozar y Artica, y el sábado 18 en el desfile de carnaval, que comenzará a las 6 de la tarde en la plaza Eguzki. Desde todos los colectivos implicados en la organización de los carnavales animan a disfrazarse y a participar en este carnaval de Berriozar. Y os recordamos que ayer lunes se abrió el plazo de solicitud para todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran cultivar una huerta ecológica. Solo se admitirá una solicitud por unidad familiar. Las inscripciones finalizarán el 24 de febrero y podrán realizarse a través de la sede electrónica de la página web del ayuntamiento, berriozar.es, o mediante el teléfono 012. Las personas interesadas deberán facilitar nombre y apellidos, dirección de empadronamiento, teléfono y detallar el perfil o perfiles a los que opta. Los perfiles son los siguientes: personas jubiladas, personas paradas, jóvenes de 18 a 25 años, personas discapacitadas y resto. Cada persona podrá apuntarse a más de un perfil y siempre optará al perfil resto de la población. Las personas que no reúnan las condiciones de ninguno de los cuatro primeros aparecerán solamente en el perfil resto de la población. El día 29 de febrero a las 7 de la tarde en el Kulturgune se realizará el sorteo de adjudicación de estos huertos ecológicos. Se sortearán las plazas dentro de cada uno de los perfiles. Si una persona resulta adjudicataria en un perfil, no se sorteará si apareciera en otro de los perfiles siguientes. El último en sortear será el perfil resto de población, en el que aparecerán todas las personas que no hayan resultado adjudicatarias en los cuatro primeros perfiles, más aquellas que únicamente estuvieran apuntadas en este perfil. Y otro plazo que se ha abierto es el de los cursos gratuitos para jóvenes desempleados subvencionados al 100%. El objetivo de estos cursos es cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo y con baja cualificación. Se realizarán acciones de formación profesional y prácticas profesionales no laborales en empresas con la coordinación del Servicio Público de Empleo Estatal. Se ofertan 14 cursos dentro de las tres especialidades siguientes: atención sociosanitaria en instituciones sociales, atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio o actividades administrativas en relación con el cliente. Hay plazas limitadas y se requiere que cada curso tenga apuntados o apuntadas un mínimo de 15 alumnos o alumnas. Estos cursos están dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y a cursos con prácticas profesionales laborales no retribuidas en empresas en sectores que, pese a la crisis económica, están mostrando un crecimiento de empleo. Más información en el 913-756606, 913-756606, o en las oficinas centrales del Ayuntamiento de Berriozar de 9 a 1 y media de la mañana. Concluimos con otro plazo, este todavía no está abierto, se abrirá del 1 al 16 de marzo. Hablamos de la preinscripción en la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza los niños o niñas nacidos en 2010 y 2011 y también los nacidos en el 2012 cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior al 14 de mayo, es decir, 16 semanas antes del día de inicio del curso 2012-2013. La solicitud podrán recogerse en el vestíbulo del Ayuntamiento de Berriozar de 8 y media de la mañana a 11 y media, en la web municipal berriozar.es o en el teléfono 012. Y estas mismas solicitudes, una vez cumplimentadas, podrán entregarse en el mismo vestíbulo del Ayuntamiento también de 8 y media a 11 y media de la mañana. Bien, y para concluir con este bloque informativo, repasamos brevemente los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de Primera Regional se enfrentó al Betikozkor en Berriozar y cayó por un resultado de 0-2. El cadete A tuvo como rival al Inter de Pamplona y con resultado de empate a 0. El cadete B se enfrentó al Internacional aquí en Berriozar y venció por 4-3, mientras que el infantil A también se midió al Internacional en Tajonar y venció por un contundente 2-12. El infantil B tuvo como rival al Ondalán en Berriozar y también venció, aunque por 2-1. En cuanto a fútbol femenino, solo tenemos un resultado, el de fútbol 7 femenino, que tuvo como rival a Lizarra en Berriozar y cayó por 3-5. En fútbol 7 masculino, recordaros que tenemos 4 equipos en Berriozar. El equipo de fútbol 7 A se enfrentó al Carmelitas y venció por 8-7. El equipo de fútbol 7 B tuvo como rival a la Ikastola San Fermín y cayó por 5-3. El equipo de fútbol 7C se enfrentó al Don Esteve aquí en Berriozar y ganó por 7-6, mientras que el equipo de fútbol 7D tuvo como rival al San Ignacio y venció por 6-0. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias, al bloque informativo de hoy. Ahora os dejamos con un poquito de música y volvemos con nuestro turno de entrevistas. We'll be right back.